he was back around. So easy, you got the control. Just you and your fear. Yeah. Gets me kinda crazy, kinda foolish, foolish. I thought it was the end for you. And I swear, this time we're through. But it's a lie when you call. Oye, qué bueno, la semana pasada el efecto Joselito, lo vamos a definir efecto Joselito, que pusimos a Joselito. Nos echamos unas risas con casi mi paisano, que además me he enterado de que está perfecto, fue el pregonero en las fiestas de Utiel hace poquito, está perfectamente de salud. Qué grande Joselito. Hoy en honor a Joselito y al efecto Joselito, que se ha obrado el milagro, o sea, el tío ha multiplicado los comentarios de una manera increíble, o sea, yo pedía más de 100, pero es que hay más de 200 en el último programa, el efecto Joselito. Ahora te cuento lo que vamos a regalar hoy para homenajear a Joselito. Next Level. Pasa al siguiente nivel. 9. Pues sí, ahora te contaré el concurso que vamos a poner en marcha en un ratito para que puedas participar y te lleves un par de regalos de Next Level. Estamos contentos, muy felices con el efecto Joselito. Y desde aquí le mando un abrazo gigante. Bueno, este va a ser el temazo, esta va a ser la canción en los clubs para toda la temporada otoño-invierno. Se está cociendo ya. Es Mau B con Drugs from Amsterdam. El puesto número 9, el chart de Next Level. Cause I got my drugs from Amsterdam. From Amsterdam. Es como una especie, ese sonido es como una especie de torpedo directo a tu cerebelo, que es el encargado de registrar todos los estímulos acústicos, y de repente ya pues todo se activa en tu cuerpo, ¿no? Escuchando ese sonido de Drugs from Amsterdam, OP. Este va a ser el gran himno en los clubs. 9, Lisa. Next Level. Next. Con Luis López. Oye, qué divertido la semana pasada este tema que os puse de Joselito en mi canal de YouTube, porque no quise que me despidieran de las radios. Dije, no, pero no por nada, porque alguno me decía, es que la gente de verdad, algunos malinterpretan, me malinterpretan, porque esa era una guasa con Joselito, pero uno me dijo, oye, no te rías de Joselito. Pero ¿cómo me voy a reír yo de Joselito? Un grande de España, que además lo dejé bien claro en mi presentación, con todo respeto, con tal, pues era una guasa, ¿no? Está todo el mundo ahí escuchando la música electrónica, toda castaña, y de repente pues le sueltas a Joselito y pues ese pequeño contrapunto. Yo no me reí de Joselito en absoluto. De hecho, he estado investigando un poco y me ha alegrado muchísimo, primero, de saber que en toda Latinoamérica, o en prácticamente toda, le conocíais. Y vuestros abuelos, algunos me decían, mi abuelos veían las películas, y otro, mi abuelita era muy fan de Joselito, y otro, escuchaban sus canciones, sus papás, de algunos oyentes, digo, ¿no? Entonces, qué alegría, ¿no? Ver que también el impacto Joselito llegó a Latinoamérica. Mucho respeto por Joselito, está además con una salud de hierro, me han contado, con 80 y pico años, en Utiel, en el pueblecito donde se crió y donde es, muy cerquita del mío, y además fue el pregón de las fiestas de Utiel, me han dicho hace poco. Bueno, hoy en honor a Joselito y a lo divertido que fue, y al efecto Joselito finalmente también, porque yo pedía más de 100 comentarios en el último vídeo, en el último programa, y no han habido más de 100, hay más de 200, más de 200, o sea, increíble el efecto Joselito, de verdad. Y vamos a regalar en su honor un lote con la camiseta oficial del Mundo No Gira, Lo Mueven los DJs, y también con el gorro de Major Lazer, que vamos a regalarlo pues entre todos los que hagáis una publicación, una story en vuestro Instagram, me etiquetáis a mí y ponéis efecto Joselito. Este es el hashtag que tenéis que utilizar, efecto Joselito. Ponéis una foto de Joselito, vamos a llenar la red de fotos de Joselito en su honor hoy, por ese buen momento que nos generó la semana pasada. Y simplemente pues uno de vosotros se va a llevar la camiseta oficial del Mundo No Gira, Lo Mueven los DJs, y el gorro de Major Lazer, efecto Joselito, hoy en Instagram. Vital de la semana. Vital de la semana. So hoy es ese día que debería de monitorizaros a todos para saber si estáis preparados para la calidad que tengo hoy en mi maleta. Pero no lo voy a hacer. Me arriesgo. Hombre, no quiero que se me desmaye nadie aquí en el programa. Y luego vengan aquí con... No, porque es que la calidad de hoy... La calidad de hoy es muy top. Este proyecto Boost con Parks, el tema se llama Bad You con Easy Busu, a través de Spinning, algo nuevo vital de la semana aquí en Next Level. Next Level, el nuevo radio show global de música electrónica. En El puesto número 8 de la lista, Elton John con Britney Spears. Un tema muy poppy con clara orientación dance. Puedes bailar si quieres. Hold me closer. Meternos en el mes de octubre, cómo mola evolucionar hacia Halloween, que lo celebráis por todo lo alto ahí en Latinoamérica, en muchos países, en México el Día de los Muertos y en Colombia. Yo he estado por ahí en algún Halloween en Colombia, que va toda la gente por ahí disfrazada por la calle y todo, qué maravilla. Bueno, y en muchos países también, Vamos para Halloween. Elton John, Hold Me Closer. Britney Spears. Hello, Luis. This is Steve Angelo. Hey, what's up? This is Rehab, live from Ibiza, and you're listening to Luis Lopez. The world doesn't turn, DJs move it around. Hey, guys, this is Avicii, and you're listening... Hola, Luis. Soy David Guetta. Te mando un saludo. Yeah, yeah. Hola. This is Jax Jones. Hi, everyone. This is Hardwell, and you're listening to Luis Lopez. The world doesn't turn. Venga, Luis Lopez. Es Roger Sanchez. Un abrazo muy fuerte. Yo, what's up? This is Sam Feld. The world doesn't turn. DJs make it move with Luis Lopez. Vital de la semana. Con esto que suena, quiero movilizar únicamente, activar a las criaturas del primer nivel de la noche. Ask you to save me from myself. I need some help. I need you to take me. I need you to take me higher. All my life, I've been praying, I've been waiting for a sign. Chasing heaven, but I'm never satisfied. Need a deeper meaning, something to believe in. Let me tell you, you know I need a miracle. you to take me, I need you to take me higher. All my life, I've been praying, I've been waiting for a sign. Chasing heaven, but I'm never satisfied. Need a deeper meaning, something to believe in. Let me tell you, you know, I need a miracle. Al final es que me hacéis sentirme mayor, soy aquí como el profe, o sea, lo tengo que contar todo, y me suena esa canción, el estribillo me suena, claro que te suena, es del Miracle, de Fragma, hombre, A Craze, el nuevo single de A Craze, el tipo que triunfó soberanamente con el tema del juego del calamar, que de ahí, con una sola canción, aterrizó en festivales como, por ejemplo, el Tomorrowland, o en el club más grande y creíble del mundo, el Hakkasan de Las Vegas, o en el Electric Daisy Carnival, otro pedazo de festival, tan solo con una canción, ahora regresa con este Believe, inspirándose en el clásico de Fragma, Kill Miracle, nuevo temazo de A Craze. Streaming, redes, fiesta, Next Event. Un paso por delante. Siete. Hey, it's a mess out there. They can leave, but we don't care, we'll stay. I'm good right here. I've been waiting for you all year. Come play. Like a mess right here. Estamos ya en el puesto número 7. Su modus operandi es el de siempre. El tío te da así una migajita, un poquito, te pone un poco de cebo. Y cuando ya lo pruebas, ya no puedes escapar. Estás en el centro de la pista, absolutamente poseído. Estoy hablando de Calvin Harris. Stay with me. De tema Calvin Harris con Justin Timberlake. Stay With Me. Oye, hoy voy a poner un Celebrity on the Dance Floor, pero tope gama. Además es que se conmemoran 10 años, la semana que viene, el 12 de octubre, del lanzamiento del primer álbum debut de un superartista. Celebrities on the Dance Floor. Celebrities on the Dance Floor. Se conmemoran 10 años del lanzamiento de Clarity, el álbum de Seth. En honor a esa fecha, una de las canciones de mi vida. Creo que de las letras más bonitas que he escuchado, de las vocales más dulces, la línea melódica no puede ser mejor. Vale, vale, me callo. Explotamos en 3, 2, 1. Estos 10 años del lanzamiento de Clarity, este era el tema que daba título a ese álbum de Seth, uno de mis artistas favoritos, uno de mis productores favoritos. Celebrity on the Dance Floor hoy. Breaking track de la semana by Reveal Recordings. It's almost like I missed you, but I could never let myself forget. All my love you misused, so I won't play your games. And all the times I feel something, there's a voice in the back of my head telling me to keep running, 'cause all that you are is regret. No, I don't need your love. You gave up on us, now your time. te has dado cuenta cómo pide paso el breaking track de la semana, el temazo que te recomienda el equipo de Reveal, el equipo de Hardwell, Video Jam, con Oliver Loen. El tema se llama I Don't. 6. Estamos ya en el puesto número 6. Te recuerdo que hoy te puedes llevar la camiseta del Mundo No Gira oficial. La oficial, ¿eh? El Mundo No Gira lo mueven los DJs. Y también el gorro de Major Lazer. Tienes que participar en Instagram. David Guetta versionando el clásico de Eiffel 65, número uno en todo el mundo actualmente. David Guetta en Good Blue. Tema de la semana, Power Play. Qué maravilla lo que tenemos hoy en el Power Play. Tema de la semana, me recuerda muchísimo ahora que estoy metido a tope en la historia de Estudio 54 Nueva York. Estamos preparando el podcast de Estudio 54 Nueva York. Me recuerda a la época de la música disco, cuando llegó el sonido Filadelfia, irrumpió dentro del soul y cambió la música. Nuevo de LF System. ¡Buah! Buenísimo, buenísimo. LF System, nuevo single desde UK, Hungry. Creo que entre otras cosas me ha gustado tanto porque estoy ahora mismo tan metido en la historia de Studio 54 Nueva York, el templo de la música disco. Hay una historia en torno a todo aquello, lo que ocurrió. Es el, al final, la historia de la música disco, ¿no? Que creo que nunca se ha contado con tantísimo detalle como lo vamos a contar en el podcast de Studio 54. Estamos trabajando en él. Estoy muy empapado de toda la escena, de todo lo que ocurrió. Y esto me recuerda muchísimo. Bueno, al final hay muchas historias ahí que conectan con Studio 54. La historia de, pues, Fiebre del Sábado Noche, de John Travolta. La historia de los Bee Gees, cuando pusieron de moda también, pues, por su aportación, porque la música disco ya existía. Y vamos de verdad a reescribir un poco la historia en ese podcast. Bueno, pues esto digo que me recuerda muchísimo cuando, en el año 1974, la música cambió. O sea, estaba el soul, estaba el R&B, estaba la música negra, pero de repente llegó, pues, el sonido de Filadelfia en el 74, con dos grandes productores que abanderaron el sonido, y todo estaba apoyado en el sonido de la Orquesta Sinfónica de Filadelfia. Fue una historia que os vamos a contar y vais a flipar. Aquí está el nuevo temazo de Plastic Funk. Come to an end, there's a feeling you can't hide. On the other, Rafa vive en Ibiza, el tío está empapado perfectamente de toda la tendencia, de todo lo que es trending, de todos los sonidos. Es super crossover, le pega a todo si quiere. Plastic Funk on the Other, otro proyecto desde Brasil, como nos contaba en esa entrevista que nos concedió Plastic Funk desde Trax Studios. Vamos a tener muy pronto a Alan Walker también, que lo va a contar todo en torno a su nueva gira mundial. Un paso por delante. Cuatro. Y vamos a tener también muy prontito una acción global que estamos preparando, que te va a encantar, ya lo verás. Llega Lizzo. Is that bitch o'clock? Yeah, it's 6:30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're feeling. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Oh, I've been so down and under pressure. I'm way too fine to be distressed, yeah. About that.

aire. El universo está conspirando para que lo pases en grande en este fin de semana. Conectado ahora mismo a la radio internacional. Recuerda que luego subimos el programa. Quítame la música, o sea, déjame sin música, fuera toda la música, exactamente. O sea, sin música es sin nada de música. Y eso pues puede significar que voy a meter un pelotazo, ¿no? Digo que el universo conspira justamente a estas horas para que lo pases en grande este fin de semana con buena música. Y ya sabes que no te pongo demasiada música de club porque estoy en 14 países, grandes radios, mucha gente, tengo que intentar adaptarme, pero cuando llega a mi redacción un temazo de club, o sea, yo en cuanto puedo meterla la meto. Eso ha quedado un poco mal. Quiero decir que cuando puedo meter un tema de club, lo pongo, si es bueno. The funk chooses you. Esto es, vamos a ver, dinamita, sería poco. Sería como nitroglicerina, como queroseno en llamas. Nuevo tema desde Australia de Dave Winnell. You is the flood. Chooses you. Oye, oye, oye, oye, oye, oye. Oye, oye, oye, oye. Santa Madre de la Virgen Santa. ¡Qué temazo! Dave Winnell. ¿Pero qué me vais a contar a mí de música de club? Que llevo toda la vida danzando por ahí, yendo a todas las discotecas, recorriendo los sitios más atrevidos, los clubs más... ¿Qué me vais a contar a mí de música de club? Cuando me decís, es que solo por... ¿Pero qué me vais a contar a mí de música de club? Si lo he vivido todo 20 mil millones de veces. ¿Me vais a contar a mí, hombre? Soy un profesional de la fiesta. ¿Me vais a contar a mí? Lo pongo otra vez, hombre. Dave Winnell. You is the flow. Choose the funk. The funk chooses you. venir a mí ahora a explicarme vosotros a mí lo que es la música de club, el baile del oso, el sonido baile del oso. ¿Me lo vais a contar a mí ahora? ¿En serio? Un respeto, por favor. Madre mía, Winnell, te has salido, pero vamos, te has salido, pero por todas partes, ¿eh? Vaya temazo, vaya todos los DJs que están ahí, que están pinchando este palo, ya están buscando, a ver si lo vi, acaba de salir, tiene unas horas en el mercado, pero claro, yo te pincho lo último. Babe Winnell, qué vacilón que soy a veces, ¿eh? La verdad es que me voy a dar una... Eso ha sido una torta que me da, hombre. Next level. Pasa al siguiente nivel. Dos, lo último de Medusa. One more drink, she said. I think I'm losing my head now. Tonight we'll make bad memories. One more drink, she said. We know there's no turning back now. We love to make bad memories. One more drink, she said. Memories. One more drink, she said. I think I'm losing my head now. Tonight we'll make bad memories. One more drink, she said. I think I'm losing my head now. I think I'm losing my head now. My head now. Losing my head now. My head now. I think I'm losing my head now. My head now. Again and again. One more drink, he said. I think I'm losing my head now. Tonight we'll make bad memories. One more drink, he said. And baby, you got me tripping. We're face to face, about to do it again. Voy a saludar a las radios que emiten Next Level en España, grandes, grandísimas, Activa FM, Comunidad Valenciana, La Fresca, Sur de España, RM Radio en la zona de La Mancha, JU Radio, Ibiza, Baleares, Mallorca, todas las islas, ahí estamos, Única FM en Madrid y Almería, Radio Unión, Cartagena, La Mega en el norte de España, Extrema FM en Asturias, 7 Radio, Orgin de Murcia y Mazarrón y Vía Radio Galicia y Norte de Portugal. Recordarte ahora mismo que deberías de publicar una story en Instagram con el hashtag Efecto Joselito, con una foto de Joselito, me etiquetas a mí y te puedes llevar la camiseta oficial del Mundo No Gira, lo mueven los DJs, y el gorro oficial de Major Lazer. Publica ya en stories en Instagram Efecto Joselito. En el número 5 está Lizzo, Above Them Time. Esta semana en el 4, mi amigo Don Diablo, No Piensa. En el 3 está Don't You Worry, de Black Eyed Peas, David Guetta y Shakira. Oye, quiero que el efecto Joselito se repita. Quiero comentarios en YouTube, por favor. Número 2, Bad Memories, Medusa. Número uno. En el número uno está el himno del planeta Tierra hoy en día. Por favor, comentarios en YouTube en el último programa, que lo vamos a subir el domingo, como siempre. Queremos comentarios, efecto Joselito. Número uno para Bizarrap con Quevedo, feliz fin de. Llega el club con el combo, rápido, labi, lejos. Se pintaban los labios y la copa como espejo. Se acercó poco a poco y yo queriendo que me baile. Luego me dijo, vamos que te enseño Buenos Aires. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez. Y nos fuimos en una, empezamos a la una.